Soy Juan Fernando Sabaté, tengo 52 años, trabajador del laboratorio Richet de la ciudad de Buenos Aires desde marzo del año 2012. Me desempeñé como operario en muy diversas tareas y a través de los años las he realizado de manera muy satisfactoria. Mi horario de trabajo era de lunes a viernes, de 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pero en muchísimas oportunidades me he quedado a hacer horas extras, e incluso varias veces hasta las 8 de la noche. El pasado día viernes 28 de octubre, al mediodía, me invita a reunirme con él, el jefe de personal de la empresa, Marcelo Hernández, y me comunica que he sido despedido con causa de la empresa, después de 10 años y medio de labor. Mi despido es absolutamente injustificado y demuestra una actitud antisindical de la empresa. Soy militante de la agrupación 22 de agosto. Y era mi voluntad candidatearme para representar dignamente a mis compañeros y compañeras como delegado gremial. Y a sabiendas de mi intención, la empresa, utilizando una causa injustificada, me despide sin más argumentos que falsedades. Por todo esto, rechazo totalmente el despido con causa y exijo mi pronta reincorporación a mi puesto laboral, porque cuando uno defiende un derecho, el de las libertades democráticas dentro de un sindicato, defiende el derecho de todos. Nunca me rendiré. Hasta la victoria siempre.